digo, pará. No, pero la, municipio, la genera. La gente que trabaja, ¿no? El ciudadano. Entonces, lo que tenemos que buscar alternativa, pensamos pero en esta alternativa, lugar, bueno, de propiedad, hemos buscado, ¿eh? Hemos buscado en diferentes pero canteras porque viejas. Entonces, ¿por qué no encontraron en otro lugar o vienen acá? No es basura. Por detrás del tema escombro está el tema que yo te digo de que van a empezar a venir gente. Va a pasar lo mismo que en el hípico. Primero le robaron las puertas, después le robaron las ventanas, después se llevaron la silla, después al encargado le desmantelaron la casa, no le llevaron a la mujer y los muchachitos porque no se la encontraron, ¿entendés? ¿Eh? Después se cambiaron los caballos del hípico. Y acá vamos a terminar lo mismo. Primero me, me van a llevar un chancho, después me van a llevar una gallina. Y a mí me ha costado el sacrificio tener lo mío, ¿me entendés? Y entonces tenemos que parar la mano ahora. Tres caballos para mismo. Tres caballos para mismo. Se me dio la de acá. Ya, mañana seguimos conversando. Listo, listo. No hay problema. Mañana no hay por problema. La tarde. Listo. Bueno, vamos a ver si lo podemos conectar a Maximiliano para que él nos cuente cuál es la situación que está quedando aquí. Nos parece un poco más limpio. Bueno, una situación complicada para con los vecinos. Vimos que ahí la máquina también está en situación. Que se quedó recién, donde la máquina continuaba trabajando a pesar de que los vecinos estaban charlando con usted. Concretamente, ¿cuál es la idea del municipio? A ver, en primer lugar estamos en un predio de 16 hectáreas de propiedad del municipio. Nosotros tenemos que... La ciudad genera un volumen sumamente importante de esos residuos. Y pensamos en este que no tiene otro destino, esta superficie en la cual estamos no tenía ni ocupantes ni tiene otro destino, pensamos que puede ser un lugar de asentamiento de ese depósito de escombros y ramas. Entendemos la preocupación que nos acaban de manifestar muchos vecinos de que esto no se convierta en un basural, y bueno, mañana volveremos a sentarnos a ver qué alternativas surgen, no es más que eso. El episodio de recién fue porque estaba acomodando la máquina para salir, le pedimos que se retirara y bueno, ahora volveré a hablar con la gente de Obras Públicas y mañana vendremos a escuchar y con algunas alternativas. Esto tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, con un montón de residuos voluminosos que se generan y que hay que encontrarle un destino final. Básicamente es eso. Los vecinos decían recién que para ellos no hay alternativa, no quieren que se instale directamente el basurero aquí. ¿El municipio tiene otra alternativa donde trasladar este espacio de depósito de escombros y ramas? Lo que acá hay que acreditar es que acá o en donde se haga va a tener un manejo adecuado. Y en ese sentido nosotros debemos dar garantía de que el manejo va a ser adecuado. Frente a un cerramiento perimetral, a la permanencia de vigilancia permanente, a generación de algún tipo de infraestructura. A ver, los residuos los genera la ciudad y en ese sentido nosotros tenemos que encontrarle un destino y un manejo a esos residuos. En este caso estamos hablando de escombro y rama. El basurero municipal, el predio está a 20 kilómetros, de hecho, trabajando con Medio Ambiente de Nación y de Provincia, estamos en el marco de un programa de gestión integral de residuos en donde claramente no se va a cambiar el destino de disposición final. Lo que tenemos que buscar alternativas para lo que es escombro y rama, que no pueden ir a 20 kilómetros, por una cuestión de costo, no pueden viajar hacia el basural que disponemos. Entonces buscamos alternativas en inmediaciones de la ciudad. Claramente hay una preocupación respecto del manejo. Bueno, nosotros debemos acreditar que va a ser un manejo adecuado. Ese es el punto. Si tomamos como antecedente el actual depósito, no es del todo bueno el antecedente si uno recorre ese depósito. En su momento funcionaba y muy bien. Lo que pasa es que luego se desbordó. Y bueno, frente a eso hay que generar los mecanismos para poder hacerlo. Por superficie, eran 4 hectáreas, estamos hablando acá de 16 hectáreas, por un manejo distinto. Hay parte de esos residuos que es aprovechable, por ejemplo. El punto es tener los medios para poder garantizar ese manejo. Y sobre eso trabajaremos con los vecinos. En esto claramente no nos metimos en un lugar ni ajeno ni que estuviera siendo ocupado con otro destino. Vinimos a hacer un trabajo a un lugar del municipio con un destino específico. por qué tan cerca de un lugar en donde se prevén edificaciones de viviendas, como es el caso de la cooperativa Tierra Libre, y donde hay gente viviendo, además vemos acá? A los efectos de disponer de una planta o de un depósito de escombro y rama, no debería generar externalidades, porque no es basura. Y si el manejo es el adecuado, no debería haber ningún tipo de inconveniente. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que eso requiere un manejo e infraestructura para garantizar que ese manejo sea el adecuado. Si no, no debería haber problemas. Esto no está previsto que se convierta en un basural. El basural sigue siendo el que el municipio dispone a 22 kilómetros de ciudad. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, la palabra ahí de Maximiliano Bruno, es el subsecretario de Desarrollo Económico del municipio. Ha sido...